Hoy vamos a hablar cómo la venta de información ayuda a la multiexperiencia. Primero hay que saber que la experiencia de usuario es el proceso que lleva a cabo el usuario cuando interactúa con un producto. Este concepto tiene su origen en el campo de marketing online, estando muy vinculado con el concepto de experiencia de marca, que es una pretensión de establecer una relación familiar y consistente entre el consumidor y marca. La experiencia de usuario es un conjunto de factores y elementos relativos a la interacción del usuario con un entorno o dispositivos concretos, cuyo resultado es la generación de una percepción positiva o negativa de dicho servicio, producto o dispositivo. Hay que tener en cuenta que los aspectos emocionales juegan un papel fundamental en la interacción del usuario, porque los estados emocionales afectan a los procesos cognitivos que influyen en la relación de un usuario con un producto. Algunos son el resultado de un fenómeno interactivo en el que intervienen multitud de factores, ya sean individuales, sociales, culturales, contextuales y propios del producto. Se va a ver condicionada por expectativas y experiencias previas del usuario. Y bueno, claramente un gran ejemplo es Apple. Cuando la mayoría de personas piensan en Apple, piensan en una empresa de tecnología innovadora. Sin embargo, yo diría que es realmente más conocido por diseñar experiencias de usuario innovadoras que por desarrollar nuevas tecnologías innovadoras. En otras palabras, cuando se trata de tomar tecnologías y cambiar la forma en que las personas experimentan estas tecnologías, nadie es mejor que Apple. Apple no estaba en el negocio de hacer productores multimedia portátiles antes de lanzar el iPod en 2001, y ahora domina el mercado. No inventaron la tecnología, pero mejoraron la experiencia de usar reproductores multimedia al enfocarse en las necesidades centrales del producto. Apple no estaba en el negocio de fabricar teléfonos inteligentes antes de lanzar el iPhone en 2007, y ahora domina el mercado. No inventaron la tecnología utilizada para hacer las llamadas telefónicas, leer correos electrónicos, tomar fotos y navegar por internet en un dispositivo portátil. Mejoraron la experiencia de usar un teléfono inteligente al enfocarse en las necesidades centrales del producto. Bueno, ahora se puede agregar también esto, que es como la evolución de la experiencia de usuario y vamos a llamar multiexperiencia. Ahora, imagínense una situación en la que estén atrapados en un mostrador de facturación con una larga cola atrás de ustedes. Supongo que está a punto de realizar un pago a través de su aplicación móvil, pero la pantalla se apaga en el último momento. Afortunadamente, su banco facilita la opción de adoptar un dispositivo de su preferencia que le permite implementar su reloj inteligente para llevar a cabo el pago sin problemas. Esto no solo fue posible debido a que su proveedor de servicios proporcionó coherencia en una multitud de plataformas. De esto se trata la experiencia múltiple. Las plataformas de desarrollo de experiencia múltiple ayudan a las personas a escalar rápidamente sus aplicaciones en una variedad de dispositivos y plataformas. Pueden ayudarlo a desarrollar una aplicación única que se puede implementar en una variedad de dispositivos. Esto acorta en gran medida sus esfuerzos y les da a marcas un mayor control sobre sus experiencias digitales. Los compradores en el mercado buscan abordar el desafío de construir y entregar una cartera considerable de aplicaciones móviles para clientes, socios y empleados. Ahora se busca una experiencia de usuario completa. Ya no es suficiente para ellos simplemente interactuar con una aplicación móvil o una aplicación web. Se puede ver que las marcas ahora incluyen una experiencia adicional más, que incluye chats, realidad aumentada y wearable, que son los smartwatch. El deseo de los consumidores por más ha provocado esta evolución. Pero ahora vamos a algo importante y un poco controversial. ¿Cómo influye la información del usuario en estas prácticas? La web se ha convertido en un estado de vigilancia distópica en la que las empresas acechan a sus víctimas desprevenidas en la web, extrayendo el máximo beneficio al eliminar cualquier fragmento de privacidad o dignidad y socializando el riesgo de violación de datos o dañando al usuario, mientras privatizan todos los beneficios monetarios explotándolos. Las plataformas de redes sociales a menudo generan la mayoría de sus ingresos a través de la venta de publicidad que va dirigida y basada en la extracción algorítmica de cada segundo de la vida de los usuarios involuntarios y voluntarios. Sin embargo, esas mismas compañías hacen todo lo posible para argumentar que no están vendiendo los datos de sus usuarios. Pero la pregunta es, ¿qué significa que las empresas vendan nuestros datos en el mundo hambriento de datos de hoy? Seguramente te ha pasado que estás hablando con alguien, ya sea en persona o a través de una app sobre un producto que deseas. Al poco tiempo ves miles de anuncios de ese producto por toda la red, ofreciendo diferentes tipos de ofertas. O también pasa que cuando conoces a alguien en algún lugar y cuando revisas Facebook te sale en la sección de gente que podrías conocer, aunque ni siquiera tengan una amistad en común. Todo esto va de la mano con darte una experiencia. Facilita todo, pero ¿a qué costo? Esto nos hace pensar que la privacidad ya no existe. Bien dicen que un teléfono te conoce mejor que tú mismo. Y en parte es verdad. En ellos guardamos toda nuestra información, el teléfono sabe dónde estamos y lo que hacemos cada minuto de nuestra vida. Y ahora, en mi opinión, no se me hace mala idea que las empresas usen estas herramientas. A mí me gusta que me recomienden cosas y me hagan las búsquedas más rápidas y fáciles. Además, la información que se recolecta es para clasificarnos, no es para que revisen literalmente todo lo que hacemos, sino buscan una manera de llegar a nosotros. Creo que si la información fue usada para otros propósitos, ya sea como vender esta información para lastimar gente o cosas por el estilo, ya se convertiría en un gran problema, pero en realidad creo que ahorita no hay uno. Pero aquí lo importante es, ¿tú qué opinas? Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio.